Nos encontramos con el profesor Luis Fernando Medina, docente investigador de la Escuela de Cine y Televisión, que es ingeniero de sistemas de la gloriosa Universidad del Valle, con maestría en ingeniería de esta universidad y doctorante ya, se puede decir, en arte y medios en la Escuela de Artes y Medios de Colonia. Entonces, pues los dejo con él. Pero necesito tu computadora. Ahí estoy buscando el archivo de chat ahorita. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quiero decirles es bienvenidos y bienvenidas a esta nueva etapa en sus vidas. No, espérate, yo me siento allí. Estamos aquí acomodándonos. Hacete un poquito más para allá. Y pues todo este gran viaje que van a arrancar pues aquí en la universidad de conocimiento y descubrimiento tanto académico como de otras cosillas. Entonces, de nuevo bienvenidos y bienvenidas. La charla que Nicolás pues como representante estudiantil y bueno y como la parte de representación estudiantil me han pedido, pues tiene que ver mucho con el tema que yo investigo desde la parte de las artes, que es el tema del acceso abierto, de las nuevas maneras de crear contenidos, a la luz todo esto de aspectos como la propiedad intelectual, la reapropiación, las herramientas, por ejemplo, de software libre, etcétera, etcétera. Yo podría enmarcar todo esto dentro de algo de cultura digital, ¿no? Que pues ustedes, la mayoría, supongo, pertenecen a ese segmento poblacional que los medios han encargado de denominar, pues para mí un poco tontamente, nativos digitales, que pues, eso no significa nada. Pues, es una etiqueta. Pero pues que entienden, esto lo digo porque entienden muchas de las cosas y muchos de los códigos que se manejan ahora en la cultura digital, ¿no? Entonces, pues voy a presentarles una serie de... Bueno, no traje una presentación, voy a freestylear. Entonces, voy a presentarles una serie de referentes que tanto hacen parte de mis investigaciones, pero pues obviamente esto no se trata como de mostrar como lo que yo hago en sí, sino que eso les puede servir a ustedes para tener una visión. Si algunos ya la tienen, pues fantástico, o si no, pues para que por lo menos tengan otras opciones de alternativas que hay de crear, de pronto de desmitificar un poco muchos conceptos que vienen incluso desde el romanticismo, desde el siglo XIX, en cuanto al artista, ¿no? Como el artista iluminado, como el artista como chamán, que es diferente de los demás, ¿cierto? Si vienen un poco con esa idea, muchachos, pues bájense de ese bus porque eso no es así. Entonces, el artista es un miembro o la persona que esté en algo vinculado es un miembro pues común y corriente de la sociedad, esa por lo menos es mi postura, que hace un oficio, por supuesto, muy bonito, pero que puede integrarse también con las otras cosas, no es ni más ni menos, ni un iluminado, ni nada. Es como un trabajador de la cultura. Pero lo primero que vamos a mencionar, y pues quiero arrancar esta charla, eso que les estoy diciendo es una parte más de lo final, me adelanté pues un poco como la reflexión así filosófica, pero pues quiero partir de lo de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, para eso quiero mostrar un video que tal vez algunos de ustedes ya han visto. Aquí vamos a tener problemillas en la reproducción de sonido porque no encontramos el cable. Para que vean, así son las cosas en la nacional muchas veces. Entonces, no encontramos el cable, pero pues vamos a ver si amplifica desde acá, desde el micrófono, ¿no? Entonces, vamos a ver, es algo de una serie que no sé si conocerán, supongo muchos sí, que es de IT Crowd, que es una serie británica de mediados de la década pasada, que terminó como en el 2008. Y pues yo vi esto, lo vi hace como 5 años y siempre me acuerdo mucho porque es una postura de lo de la propiedad intelectual que además de ser jocosa, como debe ser como el buen humor, también está lanzando una gran crítica hacia cómo se están manejando todos estos temas de la propiedad intelectual y sobre todo por los generadores de contenidos, ¿no? Entonces, Pues no estamos haciendo nada aquí. Pero la vuelvo a poner, tenerlo ahí. Ya están riendo, pero pongámoslo desde el principio. Bueno, creo que el mensaje es más que claro, ¿no? Es obviamente una parodia, pero pues no se aleja mucho de la realidad de todo eso que nos han venido últimamente, pues como queriendo influenciar a partir de el compartir contenidos digitales y pues en cuanto a todo esto de la propiedad intelectual, ¿no? Yo no soy abogado ni nada de eso, pero pues me ha tocado aprender un poquito, pero pues no me voy a basar en eso, pero creo que muchos de ustedes comparten de pronto como esta burla que se hace aquí en este capítulo, ¿no? O en esta introducción de este capítulo. ¿Qué es lo que nos quieren decir allá? Pues que las cosas se han salido, están fuera de control. Es decir, la propiedad intelectual que fue creada, pues como en Inglaterra en el siglo XVIII, como un estímulo del gobierno hacia los creadores, se ha convertido en algo en donde nos están enseñando que compartir las cosas, que de pronto querer simplemente acceder a la cultura es un delito. Y sobre todo pues de manera, pues bueno, aquí lo vemos bastante gráfica, pero muy exagerado. Hay caricaturas que muestran que hay personas en Estados Unidos donde por violación de propiedad intelectual, por ejemplo, por descargar música, le han metido más años que a un asesino, por ejemplo. Entonces es una cosa ridícula. Dan más pena por bajar música que por matar a alguien. Es decir, esto no tiene ninguna presentación, está fuera de control. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede porque a partir de las tecnologías digitales, pues que tenemos, digámoslo así, de unos 50 años para acá, y pues cada vez pues ustedes ya son usuarios de ellas y pues están más poderosas, la manera en cómo se distribuyen los contenidos pues ha variado. Y unas, digámoslo así, unos postulados que funcionaban en el pasado ya no funcionan. Pensemos como en una de las primeras máquinas de reproductibilidad que fue creada, si no es que es la primera, que es la famosa imprenta. La imprenta por Johannes Gutenberg en Alemania en el siglo XV, ¿no? 1400 algo, 50 y piola. La imprenta fue uno de los primeros mecanismos que permitió un contenido mediático o algo en donde se albergaba conocimiento como un libro, poderlo masificar y distribuirlo. Obviamente yo creo que para cualquiera significa o sabe el significado, el peso que eso tuvo en la historia de la humanidad en cuanto a difusión de conocimiento, alfabetización, etcétera, etcétera. Si ustedes recuerdan, ¿han visto una película como El nombre de la rosa? Sí, sí se acuerdan, así era como se hacían los libros antes, ¿no? Entonces eran estos abates por allá en una torre de marfil, les llegaba un libro y lo tenían que transcribir a mano y el conocimiento estaba solamente en estas élites eclesiásticas y el resto de la gente pues estaba ignorante, cosa muy conveniente además pues para los reinos y para todo esto, que todavía es muy conveniente para las democracias, como la ignorancia de las personas, del pueblo. Entonces aparece la imprenta y pues se empieza a difundir el conocimiento. Empiezan a, creo que como al primer año ya había 50 millones de libros y fue de verdad uno de los puntos, diría yo, que junto con la agricultura y la invención de la escritura, uno de los puntos cruciales en el desarrollo de la humanidad, la imprenta. Digamos que con la imprenta pasa algo y todavía lo viven, ¿no? Copiar un libro no es fácil. Bueno, a pesar de que en la fotocopiadora de la esquina aquí de la universidad parezca lo contrario, ¿no? Pero me refiero a que involucra un uso de recursos. Es decir, ustedes van a copiar un libro, así sea el fotocopiado así feo y todo, va a costar algo, ¿no? Vale tanto. Hay que gastar energía, no va a quedar como el original, etcétera, etcétera. Por eso cuando aparece la imprenta, pues yo diría que casi al otro día aparece la copia. Y pues se crean leyes para proteger a los autores de esa copia. Las leyes inicialmente decían algo así como: si usted es autor, saca su obra, la puede explotar durante 14 años y luego pasa a lo que se llama el dominio público, ¿no? El dominio público es donde está lo de todos, donde todo lo que podemos usar, tanto la música, todas las producciones, todo lo que ha generado la cultura, bueno, no lo último, pero pues durante muchos años está en el dominio público. Entonces digamos que está bien una protección al autor, pero estamos en algo en donde se ha salido, como decía inicialmente, de proporción. ¿Por qué? Porque es que resulta que ahora los contenidos no son manejados tanto por los autores, sino por intermediarios, llámese los grandes estudios cinematográficos, las casas de discos, etcétera, etcétera, donde lo que le proponen a uno es un poco una falacia, ¿no? Es que si te pirateas algo, el artista se va a morir de hambre. E igual uno los ve que muchos se mueren de hambre y las disqueras mantienen ahí con plata, ¿no? ¿Cierto? Y andando el jefe de la disquera ahí en limusina con, no sé, con 10 putas allá adentro y un poco de drogas y de todo lo que quieran. ¿Y el resto qué? ¿Y como que los artistas qué? Entonces, eso es un poquito una falacia. Lo de que el artista, si usted lo piratea o algo... Obviamente tampoco voy a decir lo contrario, ¿no? Pero esto no puede tener una visión maniquea donde es ni blancos ni negros y entonces o es esto o es lo otro. Hay todo un espectro, una zona gris. ¿Qué es lo que cambia acá? Pues lo que cambia, voy a poner aquí una serie de imágenes. Lo que cambia es que las tecnologías digitales han cambiado este esquema. Nunca como antes había sido tan fácil y tan barato copiar algo. Entonces todo esto, que por ejemplo es uno de los argumentos de las disqueras, de que no, es que si pirateas una canción es como si estuvieras yendo a la tienda de discos y te robaras un CD, ¿no? Falso, cualquiera de ustedes sabe que eso es falso. ¿Por qué? Porque los archivos digitales tienen la ventaja de poder ser copiados con igual calidad y a un costo muy bajo. No es como sucede con los libros, ¿no? Ustedes saben lo que dicen de los libros, que el que presta un libro ya perdió el año, ¿no? Si yo presto un libro, pues probablemente no me vuelva. Cosa que como en el 95% de los casos es cierta. Pero si yo tengo una USB o tengo unos archivos y se los doy a otra persona para que los copie, ¿me quedo yo sin los archivos? No, yo los sigo teniendo ahí y la otra persona también las tiene. Es como una idea, esto va a ser un poco como el discurso de esto para después trascender de lo de la propiedad intelectual y lo de el software como tal a la creación. Cuando usted tiene una idea, muchas veces como que se viene a la mente la idea de no compartir esa idea porque es que me la van a robar o me la... Pero cuando usted tiene una idea y se la pasa a otro, no le están robando la idea, ya son dos personas con la misma idea. ¿Cierto? Yo sé que puede haber robos y todo eso, pero... Ya voy a llegar poco a poco como al argumento que quiero presentar. Entonces, las tecnologías digitales con el computador de por medio, pues el computador ustedes saben que se ha vuelto, yo diría, la máquina universal de medios, es decir, la radio, la televisión, la prensa, la cámara fotográfica, todo está en un computador. Entonces, fíjense, casi que todos los medios pasan por ahí. Y además, el copiar no tiene costo alguno. Entonces eso de que copiar es robar en lo digital, tal vez en lo físico sí, o sea, si yo te presto el libro y no me lo devolves, pues me lo estás robando. Pero en lo digital eso no tiene sentido. ¿Qué pasa? Eso lo que implica es entonces que el modelo de negocio, porque siempre que estamos hablando de esto, pues evidentemente hay que hablar de una manera de hacer economía o de hacer un modo de vida. ¿Cierto? Es decir, todos queremos, y es lo justo, ganar por lo que hacemos, por nuestras creaciones, pero el esquema ha cambiado un poco. Y el esquema pues ya no está tan basado en la obra final como tal, sobre todo cuando estamos hablando en algo que muchas veces tiene un soporte digital donde es tan fácil copiar, ¿sí me entienden? De pronto todavía esto persiste, supongámoslo, no sé, en las artes plásticas, si yo hago un cuadro o alguna cosa así, pues obviamente se desea que sea una pieza única. Supongo que algunos de ustedes ya conocen, o si no, pues en algunos de sus distintas carreras, en alguna altura, lo conocerán el famoso ensayo del arte en la era de la reproductibilidad técnica, de Walter Benjamin, donde se habla un poco de esto, ¿no? Pero pues es algo de los años 20, en donde tiene una visión muy clásica, de pronto en donde se dice, con un poco de temor, que la obra de arte pierde la aura al reproducirse masivamente, ¿cierto? Pero yo diría que ya hace casi 100 años de ese ensayo, y pues es un ensayo valiosísimo y todo, pero que hay que replanteárselo en estas épocas. De hecho hay una, como por así decirlo, un remix de ese ensayo que se llama La obra de arte en la época de la reproductibilidad digital. En el siglo XX asistimos a la serie del nacimiento de todas unas artes, o digámoslo así, del empoderamiento de todas unas artes que utilizan la tecnología de la reproductibilidad pues como su parte principal de distribución. Ahí está el cine, ahí está la fotografía, ahí está cuando la música se empieza a distribuir en un soporte, sea en un disco, sea en lo que sea, ¿cierto? Es decir, el que ya se masifique la obra, pues yo no pensaría tanto que pierde su aura, sino que se democratiza, el arte se democratiza de alguna manera. Entonces, ¿todo esto a qué viene? Que como estamos trabajando en muchas cosas en soportes digitales, yo diría que ustedes, la mayoría de las cosas que hagan en algún momento tendrán que pasar por un soporte digital, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablar como otra, por así decirlo, otra línea de esto, que es el software libre. Yo soy desde hace muchos años, desde como 20 años, defensor y usuario de software libre, pero no soy, ¿cómo se llama eso? Como dogmático o recalcitrante. No tanto recalcitrante, sino como lo que hacen los curas o esto, como intentar evangelizar al otro y que es que si no usas software libre, entonces estás de parte de Satán, o que Bill Gates y Steve Jobs eran yo no sé qué, o que usa Windows y estarás en el lado oscuro de la fuerza, ni nada de esas bobadas, ¿sí me entiendes? Es decir, no, eso no tiene mucho sentido. Un software como tal es como un zapato. Es decir, usted se pone el que le gusta, el que le quede cómodo, el que pueda pagar, es decir, hay una combinación de factores. Yo siempre pongo la parte del software libre porque me parece que en un estado socioeconómico como Colombia y sobre todo como Latinoamérica, pues es bastante importante ver este tipo de alternativas, ¿no? Principalmente, no solamente porque son gratis, sino porque son libres, que eso es una distinción que voy a hacer ahora. Voy brevemente como a mostrar simplemente programitas que pueden utilizar en distintas cosas. Por ejemplo, aunque creo, voy a pasar muy por encima de eso porque yo creo que ustedes de pronto hablan un poquito de eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que yo puedo hablar un discurso un poco más así general, pero pues como para unos ejemplos. Este es GIMP, que es como una especie de Photoshop. Esto pues puede ser útil para todos, pero principalmente para diseñadores gráficos. Bueno, ahí mientras carga, miremos otro. Por ejemplo, también de diseño hay uno que se llama Inkscape, que es como si fuera el Adobe Illustrator. Todo esto generalmente son cosas que se pueden descargar libremente y usted los puede utilizar y no toca pagar nada, bueno, bla, bla, bla. Muchas veces, obviamente, no son tan poderosos como la alternativa comercial, pero es como esto, piensen ustedes en un Word. Un Word tiene como 20.000 funciones, ¿ustedes cuántas usan? Uno no usa ni el 5% de eso. Entonces también hay que tener como el dimensionamiento de las herramientas. Es cuestión de tiempo, ¿no? Del desarrollo. Sí. Recuerdo mucho una cosa que me decía un profesor hace muchos años, eso es como matar una cucaracha con un tanque de guerra. Es decir, uno debe tener como la dimensión de cuál es la herramienta que usted necesita para lo que vaya a hacer. Ahora, cuando decía lo de libre no es lo mismo que gratis, es porque cuando uno habla de software libre, las personas se concentran generalmente en la parte gratuita, o sea que no tiene costo, que es cierto, está asociado, y pues obviamente no voy a desconocer que en una economía capitalista pues lo de que sea gratis pesa mucho, ¿no? Pero lo importante no es tanto eso, lo importante es lo que está en la palabra libertad. Los teóricos de todo esto dicen, usted debe pensar en libre, como cuando se habla bueno, es que en inglés tiene un poco más de sentido, cuando se habla, por ejemplo, de libertad de expresión y no de cerveza gratis. ¿Sí me entiendes? Es decir, la libertad lo que implica es la posibilidad que usted tiene de copiar esto muchas veces, e incluso si tiene la facultad técnica de intervenirlo y crear su propia versión. Eso es lo que importa más allá del costo. Fíjense que aquí hay algo que yo creo que en Colombia y en la Universidad Nacional en particular estamos un poco tarde de hacerlo, pero yo espero y yo esperaría incluso poder ayudar en esa pequeña revolución, en algún momento crear software como tal. Imagínense ustedes esto, les pongo un escenario así hipotético que esperemos que algún día se materialice. Que haya, ustedes quieren un software de edición de video o alguna cosa así. Resulta que hay un software libre que hace hasta tal parte, pero le hacen falta muchas funciones. ¿Por qué no hacer, qué sé yo, un grupo interdisciplinario de artistas, de ingenieros, de diseñadores gráficos que sepan de interfaces, bueno, todo esto, para tomar algo que ya está y tener un proyecto de investigación donde, por ejemplo, esto se crezca y tengamos un producto que sea libre y que podamos utilizar nosotros y que se pueda dar, por ejemplo, al país? Eso yo creo que desde una institución como la Universidad Nacional es completamente posible. Lo que ha faltado es voluntad política o visión como para hacerlo, o no sé, o muchas veces, y esto va enlazado con lo que les decía al inicio, como también pensar por fuera como del esquema y ver que las otras disciplinas ayudan, o sea, que todos estamos en algo llamado el conocimiento, la creación, la cultura, y pues que no hay ni una mejor que otra, que cuando hay colaboración todo puede funcionar. Yo me acuerdo que a veces hay divisiones hasta físicas, ¿no? Me acuerdo cuando hace muchos años estaba yo ahí como en la posición que están ustedes en la Universidad del Valle. Es muy curioso porque pasa una carretera por la mitad y como que a un lado de la carretera quedan ciencias e ingenierías y al otro lado queda ciencias humanas y artes. ¿Sí me entiendes? Es decir, hay como una división física. Y lastimosamente muchas veces la carretera le pasaba también por el cerebro a las personas. Entonces como que... No, es que esos ingenieros son todos cuadriculados, que yo no sé qué. Y los otros, es que esos artistas son un poco de marihuaneros locos ahí, bla, bla. Que en parte puede que sea cierto ambas visiones. Siempre cuando hay un prejuicio, algo de verdad tiene. Pero es más enriquecedor pensar, bueno, ¿qué puedo yo hacer con la otra persona? ¿Qué de valioso hay en el diálogo? Con esto voy a una visión de la tecnología. Bueno, aquí estamos viendo Inkscape, que es un software de gráficos vectoriales. También hay, por ejemplo, me disculpan que haga así como ese paréntesis y vos me decís el tiempo, que yo puedo hablar como 4 horas. Aquí está también uno que es para la parte de música, que se llama Ardour. Entonces, esta parte, volviendo a lo que venía diciendo, no sé si ustedes lo han visto, pero... Tecnología número uno no es la tecnología digital, o sea, no hay que ver esto como el catálogo del éxito, ¿no? La sección de tecnología es donde venden los computadores, las impresoras, los televisores de plasma y... Como el de las Mintics entregando de tablets. Sí, exactamente, como Mintic ahí van al Chocó, entregan un poco de tablets y se toman la foto ahí, como para llevar cifras y todo, ¿no? Tecnología es, hay una visión de la tecnología que es simplemente que es cualquier extensión del hombre. Hay unos que niegan eso, ¿no? O del humano, más bien. Un palo para hacer un dibujo en una playa, el palo es tecnología. El pincel es tecnología. Esto es una tecnología. O sea, no tiene que tener pilas y hacer ruidito ni nada para hacer tecnología. ¿Con qué voy con esto? El arte y la tecnología siempre han tenido una relación dialéctica donde los artistas utilizan la tecnología para sus creaciones, donde, y aquí es donde viene mucho el pensamiento artístico, cuestionan esa tecnología, la manipulan, muchas veces la utilizan para cosas que no estaba inicialmente pensado, y luego viene, no sé, a los ingenieros o a los científicos, las cosas que han hecho los artistas, y los inspira también, porque fíjense, la inspiración ocurre en todas las partes del conocimiento. sea, igual en alguien que haga un cuadro o igual en un físico que esté pensando en la astrofísica y póngase usted a leer los discursos de cada cual y verá qué tanta creatividad hay en todo, ¿no? O sea, eso de que no es que soy una persona creativa, eso déjenselo a los publicistas. Todo el mundo es creativo, sea el área en el que esté. Obviamente la creatividad se manifiesta de distintas maneras. A lo que voy con esto es que la tecnología entra en esta parte dialéctica y si ustedes se ponen a revisar los artistas y la manera en cómo manipulan la tecnología, muchas veces les sirve a los ingenieros o a los científicos para crear nuevas cosas en tecnología. O sea, es muy común, por ejemplo, muchos avances en música, por ejemplo, en la música electrónica, en el desarrollo de osciladores, en el desarrollo de los sintetizadores. Generalmente los ingenieros consultaban a los músicos, ¿usted qué quiere? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Cierto? Y muchas veces, con las cámaras también, había como una relación así de mutua creatividad, donde, bueno, es que mire, yo quisiera hacer una obra así, pero esta cámara no me lo permite. Y el otro como que, ah, bueno, esto podríamos hacerlo así, etcétera, etcétera. Siempre ha habido un proceso dialéctico entre la tecnología y las artes, en donde se complementan y en donde unos le aportan a uno y el otro a la otra. Sin embargo, tampoco quiero que lo vean de una manera instrumental, ¿no? Como no, es que yo le digo al ingeniero, hágame esto y él me lo construye. Como eso sería una manera como de supeditarlo a la labor de uno. Sucede en ambos sentidos, es decir, ellos también tienen una parte creativa en donde se está haciendo allí esto y pues el artista lo toma, ¿no? Lo toma allí. Entonces, de software libre, bueno, igual yo creo que se los dejo a ustedes que lo hablen porque ustedes pueden buscar, siempre hay herramientas en lo que sea, en diseño gráfico, en música, en video. Yo diría que en video es donde está más colgado, pero pues también hay para todo, en modelamiento 3D, para todo hay. Y algunas, pues con una calidad que incluso supera a las comerciales. Ahora que hablo de modelamiento 3D, Blender, pues, ¿cómo? Blender. Sí, hay uno que se llama Blender. Pues que va como en esa misma línea. Ahora, obviamente, ellos creo que hablarán, o vos en particular, un poquillo de eso. Y si tienes, pueden investigar. O sea, hay muchas páginas donde dice software libre para tal cosa, tal otra, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí lo podrán encontrar. Sin embargo, yo no me quiero quedar en el discurso sobre la tecnología solamente. Y lo útil que puede ser, sino a partir de las tecnologías digitales y la colaboración y todo lo que permite, ¿qué nuevos modelos para las artes aparecen? Ojo, y no digo esto tampoco solamente a la luz de la propiedad intelectual, aunque ahora volveré a eso, sino también la manera de crear. Las maneras de crear también han cambiado. Como les decía al inicio, la idea del artista decimonónico en la buhardilla. Aunque muchos lo quieran reproducir, ¿no? Pero eso yo creo que ya no funciona. Funciona más es el que colabora, el que hace parte de grupos interdisciplinarios o el que está en diálogo con otras disciplinas. Me parece que eso es lo que funciona. Y este esquema de la colaboración y de lo libre, pues yo creo que se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar unos ejemplos, tal vez me gustaría encontrar ejemplos como por cada una de las escuelas que hay en la Facultad de Artes. Voy a intentarlo, pero pues obviamente yo no conozco de todo ni me las sé todas. Pero bueno, he trabajado en muchas cosas. Por ejemplo, voy a tomar la arquitectura. Hay un colectivo que no sé si algunos conocen de aquí, de Colombia, aunque pues también tiene ahí colaboración de españoles, que se llama Arquitectura Expandida, donde el propósito es replantearse, o así lo asumo yo, replantearse la manera de construcción, construir de manera comunitaria, o sea, no que llegue el planificador y necesito tanta plata y entonces yo hago, no, con la comunidad concertar qué es lo que se va a construir, que la misma comunidad ponga mano de obra, etcétera, etcétera. Incluso, aunque eso sí tendrían que buscarlo. En internet hay un libro de hecho en Sevilla, en España, que se llama Arquitectura de Código Abierto, en donde se toma el mismo modelo del software libre, que las cosas sean abiertas, pero pasado como a la arquitectura. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es una arquitectura de código abierto? Es una cosa donde en el diseño colaboran muchos, en la manera de hacer colaboran muchos, sino simplemente donde es algo vertical. En las películas también está funcionando esto, ¿cierto? Hay esta arquitectura expandida. Pero bueno, no solamente en la parte de, digámoslo así, de la propiedad intelectual, que ustedes ya saben que hay una serie, por ejemplo, de películas o de cosas así que ustedes pueden descargar libremente, sino en la misma manera de hacerlos. Está saliendo, por ejemplo, algo que se llama como, también se llama así, o como Open Source Cinema, como cine de código abierto, donde la idea, por ejemplo, es, listo, el guión lo vamos a escribir entre varias personas, la filmación se hace entre varias personas, bueno, generalmente en el cine es entre varias personas, pero me explico, o sea, no es el director y una cosa completamente vertical, como por ejemplo es el sistema cinematográfico de Hollywood, sino algo más colaborativo. Supongo que ustedes han oído la palabra crowdfunding, ¿sí, sí la han oído? Que son como todas estas plataformas que hay ahora, también virtuales, en donde uno pone un proyecto, por ejemplo, mire, yo quiero sacar un disco, pero no tengo plata. Entonces voy a poner aquí una serie, en esta plataforma mi proyecto para que la gente me done dinero y con eso tiene unas contraprestaciones. Es decir, si me donas 10 mil pesos, cuando saquemos el disco te va a llegar a la casa, ¿cierto? Si me donas más, te vamos a dar los créditos. Si me das 500 mil pesos, vamos a tocar en el, que es en tu cumpleaños, alguna cosa así. ¿Sí me entiendes? Es decir, crear toda una serie de escalafones para involucrar más a las personas, pero no solamente para que ayuden en el proyecto, hay algo que va más allá, que es también como lo colaborativo. Hay por ahí ejemplos de películas, es que en este momento se me escapa, aunque bueno, este puede ser uno, ¿no? Una película hecha por más de 5.000 personas, donde en toda esta lógica de lo que es libre, de lo que es abierto, yo puedo decir, por ejemplo, vea, yo grabo unas cosas, las subo todas al internet, todo eso se puede hacer, pero ustedes las pueden descargar y las pueden remezclar y hacer su propia versión de la película o ayudarnos a montarla, ¿sí me entiendes? O sea, hay desde guiones colaborativos hasta películas colaborativas y eso es algo que todavía está muy en pañales porque todavía no sabemos bien pues cómo funciona, pero se puede hacer. Con eso también quiero hablar de algo que es muy común en las artes y aquí de pronto como para hablar un poco de la parte de diseño gráfico, por ejemplo, que es la apropiación. Fíjense, en estos días alguien me estaba preguntando sobre eso, porque aquí es donde viene, por ejemplo, ustedes pues obviamente conocen de casos de plagio y todo eso, pero digamos que en las artes, sobre todo en las artes plásticas, pero yo diría que en todas, o ya sean artes más aplicadas como el diseño gráfico o el diseño industrial, existe lo de la apropiación. ¿Qué es la apropiación? Tomar algo que ya existe, pero reinterpretarlo y darle mi propia visión. Cualquiera que haya visto los cuadros de Andy Warhol sabe de qué estamos hablando, donde muchas veces era una fotografía ya existente, pero serigrafías a partir de eso. Vanguardias como, por ejemplo, los dadaístas, que fueron los inventores del collage, o en donde en las vanguardias modernas se asocia el collage a ellos, pues también siempre está esto, como de la apropiación, de tomar obras ya existentes para construir nuevas cosas. Este computador está todo lento. Aquí voy a buscar una imagen en donde, bueno, aunque así no tenga la imagen, creo que esto se autoexplica, ¿no? Es decir, uno puede tomar cuestiones de que ya están en los medios, mucho más como para volver con lo que estamos aquí argumentando, mucho más si estamos en algo digital. Imagínense, antes tocaba hacerlo así a mano y todo, ahora simplemente es tener la fotografía y pues descargarla de internet y hacer algo, ¿cierto? Aquí hay, yo creo que me va a demorar unos 10 minuticos más y aquí hay collage clásicos de principios del siglo XX, pero pues imagínense ustedes cómo se puede hacer eso ahora. De hecho, hay un ejemplo pues así bastante clásico últimamente, que es de Obi. ¿Conocen a Obi? Obi Giant, el artista urbano como grafitero norteamericano, que hace unos años fue demandado porque él hizo esta imagen de Obama, esa imagen famosa del 2008 donde decía Hope con colores. la hizo a partir de una fotografía, pues que tomó de Associated Press, ¿no? Y pues simplemente, bueno, obvio es un maestro del reciclaje, ¿no? Hay mucha gente que lo critica un poco por eso. Ustedes ven casi todas las piezas de Obi. Este es el famoso del cual estoy hablando. Pero ustedes ven muchas piezas de Obi y lo que hace es como tomar, por ejemplo, afiches políticos de la China comunista o de Rusia o alguna cosa así y reinterpretarlos para dar su mensaje. Eso fue una fotografía que tomó de la prensa y pues hizo su obra en ella. Entonces, claro, se ganó su demanda. Pero él decía, oiga, pero es que yo estoy haciendo una reinterpretación. Y esto es una cosa que también viene a colación cuando se traen todos estos discursos, que es el de la originalidad. La originalidad no existe, muchachos. O sea, todo el mundo siempre usa algo que ya está. Tampoco voy a decir que haya, que es que no. Entonces el plagiario, pues como nada original, pues el plagiario se sale con la suya, ¿no? O sea, hay maneras de hacer las cosas, maneras creativas. Ahí es donde está la importancia. Entonces, nada es completamente original porque usted siempre, sea escritor, sea diseñador, sea músico, sea lo que sea, parte de todo ese bagaje cultural que tenemos, de alguna manera lo va a influir, o sea, realizador. Siempre dicen que uno, cuando es músico o algo, o realizador de cine, o supongo que también artista plástico, empieza de pronto un poquito imitando a sus ídolos, ¿no? Y después va como descubriendo su propio camino. Eso tiene que ver mucho con eso. Uno siempre está influenciado por todo un bagaje cultural que hay. E imagínense si ese bagaje se hace, le dicen a usted, no, es que ya usted no puede utilizar esa foto porque hay que pagar derechos, porque tal y tal cosa, bueno, etcétera, etcétera. Pues lo que están impidiendo, de hecho, todas estas leyes de propiedad intelectual es la creatividad. Es decir, que usted pueda crear a partir de lo que ya hay. Ahí es importante, bueno, yo muchas cosas de las que estoy diciendo acá, dado que no puse presentación, las he puesto en algo que quedó de rezago de un curso que hicimos hace ya como 6 meses, o bueno, que estuvo durante un año, y en donde los mismos estudiantes ponían enlaces sobre todos estos temas. Sí, listo. Pero por eso doy acá como la parte de que quiero que lo vean aquí. Ahí hay una serie de tanto de documentales como de enlaces, se llama así. Esa era una materia pues que yo tuve la oportunidad de crear y dar aquí como para la Facultad de Artes, que se llamaba, ya me olvidé cómo se llamaba, Cultura Libre, Tecnologías Abiertas y Creación Colectiva, en donde veíamos desde... se me olvidó el enlace, donde veíamos desde cómo usar software libre para la creación, cómo usar, bueno, todo esto a raíz de el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, ese fue un curso que estuvo aquí durante un año abierto para la Facultad de Artes. A veces salían las cosas chéveres, a veces no tanto, pero siempre hablábamos de esto, de propiedad intelectual, de uso de software libre, de cómo hacer las cosas con licencias abiertas, y ahí pueden conseguir las cosas. Como para ya ir cerrando, fíjense, esto que vemos acá es un Pirate Pad, que es una manera colaborativa de escribir. Es decir, ustedes pueden entrar ahí. Ya llegó el siguiente expositor. Sí, ya va a terminar. Es una manera de escribir así colectivamente. Y si ustedes ven esta o sea, si se les queda algo de todo esto que he dicho, tal vez no les quede nada, que se les quede esta dirección: piratepad.net/spam, que es donde pusimos con los estudiantes muchos enlaces donde pueden conseguir documentales, donde pueden conseguir fotografías, donde pueden conseguir textos, etcétera, etcétera, alrededor de todo esto de la cultura libre, ¿no? De la cultura libre, pues, para la creación. Finalmente, ya para terminar, que ya están aquí los muchachos, quería dejar simplemente una reflexión, y es algo que ahí lo puse aquí en este pad, que es algo que un amigo, un teórico así de medios bastante importante, se llama Pedro Soler, escribió hace poco, donde decía: el artista ya no es un idealista, sino que es un trabajador de la cultura, que es algo que he intentado así como sostener durante toda esta breve charla. Y es lo siguiente: se dice que tal vez, curiosamente, el modelo de la música hoy en día, por ejemplo, de la música comercial, se parezca más a como era hace 100 años, a que como era hace 50. ¿Qué quiero decir con eso? Que ya ningún músico vive de vender discos, por ejemplo. ¿Viven de qué? de presentarse en vivo. Eso mismo puede ocurrir en las artes. No estoy diciendo tampoco regalen sus cuadros o alguna cosa, no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que más importante que el producto final es el proceso. Y si ese proceso es abierto, si ese proceso es colaborativo, si usted puede trabajar con varias personas, es más enriquecedor. Y se puede hacer, también ocurre con los artistas, usted puede hacer talleres, puede, otras maneras de crear economía que simplemente poner algo en algo que está funcionando como si fuera Wall Street, donde las cosas se suben así a mucho precio y simplemente llegar a más gente, ¿no? Y perder un poco ese miedo a colaborar o como a decir, no, es que no voy a revelar mi idea porque me la roban. Pero yo siempre digo esto, si usted tiene miedo a decir una idea porque se la van a robar, está admitiendo de cierta manera que se le ocurren pocas ideas. Todo lo que se le ocurra, si se puede, compártalo, mira con quién lo hace. La idea es estar trabajando, trabajando, trabajando siempre. Como decía Einstein, más o menos, aunque en la ciencia, pero eso aplica para las artes, esto es 99%, 1% inspiración y 99% trabajo. O sea, hay que estar es trabajando y trabajando. Y si se puede trabajar de manera abierta y colaborativa, pues es la invitación, pues sería muy chévere. Y ahí yo creo que ya termino para que pasen ustedes. Muchas gracias.